Y ahora le vamos a pedir a este ángel del perdón que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Y es cierto, cuando uno perdona, aunque perdones al aire, aunque no estés perdonando fulano, mengano, sutano, perengano y hagas la lista, porque a lo mejor no estás preparado ahora para empezar a trabajar, a soltar, ¿no? A decir, bueno, deja de ser un ocupante amargo de mi corazón o de mis emociones o de mi pensamiento. Suelto. Pero hacer la oración general. La oración en el libro está hecha en forma general. No está hecha para que perdones a fulano, para que perdones a mengano, para que te perdones tu error de tal cosa. Simplemente empezar así, sencillito. La rehago, mira. Ángel del perdón, acude a mí para ayudarme a encontrar la forma de perdonar y ser perdonado, dándome así la paz de saber que he dejado atrás el rencor, el miedo y la angustia en forma definitiva. Gracias, amado ángel, el perdón llega a mí. No estás encarándolo hacia ese que ocupa tu espacio o a esa que es la dueña de tu vida en este momento. Estás encarándolo hacia el perdón en general. Ser más amplio, ser más amplio, ser más sanador. Decir, bueno, tengo la capacidad, o me falta, mejor dicho, la capacidad de soltar el enojo que me genera el no poder perdonar. Y le pido así, en general, al ángel del perdón, que me ayude, que me asista, que pueda perdonar a todo y a todo el que me hirió y a todo el que yo herí, y que me perdone a mí mismo, porque a veces somos enemigos de nosotros mismos. A veces somos tan exigentes, a veces somos personas tan obligadas, ¿no?, a hacer todo el tiempo con las cosas en forma perfecta, que resulta que cuando empezás a hacer las cosas sin tanta tensión, así, sueltos, liberados, las cosas nos salen mejor. La competencia, el enojo, el sentirme un estúpido por haber confiado en determinada situación o en determinada persona. No podemos avanzar, no podemos dar un paso. Estamos siempre atados por ese odio, por ese enojo, por la culpa, que míralo como me equivoqué, o mira lo que me hizo, no puedo confiar nunca más en nadie. O sea que el resto de los mortales, el resto del universo, está equiparado a ese ser enfermo, jorobado o lo que haya sido que te dañó. Hay gente que es mala porque es mala, y hay gente que es enferma, y hay gente que es buena pero que tiene ese venenito que lo va comiendo adentro. Bueno, ustedes con esta oración, ustedes con esta conexión con el ángel del perdón, pueden ir soltando, ir dejando amarguras viejas. Yo sé que lo escucho, y lo escucho a diario, no es una cosa nueva para mí. Yo hace ya 27, 28 años que me dedico a esto, de los cuales hace 20 que doy charlas y conferencias, y de los cuales escucho a diario, no puedo perdonar, no. Yo todo, pero no puedo perdonar. Y veo a esas personas embarradas en esa situación durante muchísimo tiempo, como si fuera un trofeo de guerra el daño que me han hecho o lo que no pude hacer. No es un trofeo de guerra. Para poder avanzar hay que respirar hondo, decir me perdono, como ese bendito Ho'oponopono, que yo ya les he dado charlas sobre eso y que está, gracias a Dios, retoma vigencia y que la gente cada vez habla más de eso. Gracias, te amo y perdón. Gracias por lo que me enseñaste, te amo por el ser crístico que hay en ti y perdono y perdoname por lo que haya sido. El trabajar con el perdón hacia las situaciones que nos tienen atados nos liberan. Te va a sobrar tiempo en el día, porque no vas a estar enroscado en la bronca, en la angustia. Ahora estamos viviendo como sociedad esto de sacar los pases de cuenta, ¿no? Los pases de factura, lo que me hiciste y lo que me vas a hacer. Y yo pienso, basta. Cerremos, dejémonos estar en paz, perdonemos el pasado, perdonemos el presente y miremos hacia el futuro con un poco de luz, con un poco de creatividad. No es nada más que un tipo que se pone una banda, y realmente no es más que los destinos del país. Sí, pero podemos cambiarlo, somos una sociedad, podemos lo que no nos guste, no pudimos cambiar algunas cosas, podremos cambiar otras, pero en paz, tu casa tiene que cambiar. Dejar de estar colgados todo el tiempo de lo que dice fulano, de lo que dice mengano, de lo que hace sutano, de lo que pasó al lado, de lo que pasó arriba, te arruina la vida. Pongamos un poco de fe, un poco de luz a nuestro alrededor. Soltemos la angustia y el enojo todo el tiempo de pasar facturas. Empecemos a mirar hacia adelante. Si vos estás enojado con tu marido porque te hizo algo que no lo podés superar, no podés vivir. Perdónalo, perdonate y arrancá de nuevo. Si estás enojado con tu hijo, con tu hija, con tu hermana, perdónala. A veces, y se los digo por experiencia propia, nada de lo que les diga no lo he vivido. No escribo con la mano y borro con el codo. Vivo como les cuento. Muchos de los que me conocen desde hace tantos años lo saben. A veces perdonás una vez, perdonás dos veces, perdonás tres veces y te cansás de perdonar. Pero ¿sabes qué? El error está en cansarte de perdonar y actuar igual, no en de perdonar. Porque si yo perdono 20 veces a la misma persona es porque yo no cambié la actitud. Yo tengo que aprender a perdonar a esa persona. Tomar mi distancia si me hace mejor, si me sana, si me hace bien. Cuando vos fuiste incondicional, cuando vos pusiste todo lo que tenías que poner, cuando hiciste de vos lo mejor y perdonaste, listo. Perdoná, da gracias por haber compartido, vivido o tratado de que esa situación personal fuera lo que no es y seguís adelante. Lo mismo cuando hay una persona que durante su vida te martirizó o te tomó como centro de sus conflictos. En el momento de su pasar para la otra vida, de su muerte, si vos sabés perdonar, sentís un alivio enorme. Un alivio porque lo dejás ir, la dejás ir, la podés acompañar en su ida y perdonás y soltás. Y podés seguir adelante. Yo no me olvido de las personas que me han dañado. O sea, no es que no me olvido. No las rebusco en mi memoria. Pero cuando aparecen por alguna razón, recuerdo hasta dónde yo puedo correr hacia ellos. O hasta dónde me quedo quietito y espero que el temporal del vendaval pase. A veces las personas no cambian, pero nosotros cambiamos nuestra conexión para con ellos. A veces te dejan de lastimar, porque no es que te dejen de importar, pero ya sabes por dónde va a venir el cachetazo. Entonces, no pones la cara para que te dé el cachetazo. Te preservas. Esto es el trabajo que tenés que hacer acompañado del perdón. Preservarte, armonizarte, saber que vos sos el dueño de tu vida, de tus tiempos, de tus esfuerzos, y que de alguna manera la vida te va mostrando. Que cuando no perdonás, te resentís, te enojás, te sigue doliendo, te sigue lastimando y tenés a esa persona metida en tu vida. Me voy a ser un poco específica, metida en tu cama, porque no dormís, está ahí, está en tu pensamiento, está en tus palabras. Eso te convierte en alguien resentido, alejado de la luz. Cuando uno está sano, cuando uno está con los sentimientos en orden, cuando uno está con la luz y la claridad a flor de piel, con el perdón en el corazón, no solo en la boca. Cuando yo empiezo a repetir esta oración y la hago carne, la hago parte de mi pensamiento, de mi sentimiento, de mi actitud, perdonar a todos los que me hirieron y a todos los que herí. Me perdonan, pero yo pueda recibir el perdón. Si vos tenés la grandeza de sentir que hiciste algo mal y querés pedir perdón, hacelo. Si sentís que esa persona no te va a perdonar, bueno, hacelo por mail, hacelo por carta, hacelo. Hoy vino el ángel del perdón a nosotros para decirnos suelten, liberen, destraben, desaten. No se queden atados a lo que ya pasó. ¿Por qué no empiezan a mirar hacia adelante? Y si me puedes decir, ay, pero si me vuelvo a equivocar, es mucho mejor equivocarte de nuevo que quedarte atado y equivocado a algo viejo. ¿Querés que te diga? Es mucho mejor intentar nuevas posibilidades que quedarte atado a lo que te dañó. Así que hoy vino a nosotros el ángel del perdón. Siempre para mí el ángel del perdón es todo un mensaje, ¿eh? Es para revertir, para revisar, para pensar, para sanar. El perdón sana, libera, te eleva. Y si vos estás atado a la bronca, a los miedos, al dolor, a la frustración, no levantás cabeza. El ángel del perdón te libera. Suelta la mochila, acordate, perdona. Yo tengo muy buena memoria, soy una persona de muy buena memoria y me acuerdo, obviamente, que si sacamos una conversación o si alguien me pregunta o me acuerdo de las personas que me han dañado, pero yo pasé por el proceso del perdón y pasé por el proceso del Ho'oponopono, de darles gracias porque para mí fueron muy importantes, me enseñaron muchísimas cosas, me dieron espacios de crecimiento que ni siquiera los hubiera tenido, y doy gracias y los sigo queriendo a la distancia para que no me vuelvan a lastimar, y los perdono. Entonces, cuando vos encontrás el camino del perdón, encontrás el camino de la liberación. Obvio, no me gusta que vuelvan a pasar por mi vereda las personas que me rompieron los vidrios. Pero tampoco me gusta vivir atrás de las ventanas sin poder pensar en que hay otras personas que pasan y me tiran flores. Cuando en la vida vos estás siempre mirando el que tiene el cascote en la mano, no mirás al que trae las flores. Y hay mucha gente en tu vida, y en la mía, y en la de todos nosotros, que trae, que siembra, que busca ayudarte a salir adelante. Es injusto, bajo todo punto de vista, que por gente complicada, que por la cual nosotros estamos atados porque tenemos un enganche, el que no nos soltamos, No nos dejen ver el camino, no nos dejen ver el espacio, el futuro, el mañana. En realidad, que no nos dejen ver el presente precioso, el regalo de hoy, porque estamos siempre mirando para atrás. Y si vos caminás con la cabeza dada vuelta mirando para atrás, te llevas puesto lo que viene adelante. El perdón significa eso, girar tu cabeza, enfócate hacia adelante. Aprende a saltar esas baldosas que ya te mojaron, que ya te hicieron tropezar, pero sigue adelante. Ese es el perdón, ese es el trabajo que hoy los ángeles vinieron a hacer con tu corazón, con el mío, con la de todos nosotros. Ojalá descienda sobre todo este país, nos sane, nos deje de enfrentar a los unos con los otros, ¿eh? Yo estoy feliz que ganó Boca. Seguro que los de River están envenenados. Y no por eso, porque yo también me envenené cuando ganaron la Copa América. Pero de alguna manera llamé, saludé y disfruté con las personas que lo disfrutaron. Bueno, eso es la vida. Ganar y perder. Cómo te lo tomes es la diferencia. Hoy en día estamos todos enojados. Todos. Todos, es sentir la vibración del enojo permanente. Bueno, que descienda el ángel del perdón, que sane tu corazón, que te libere del enojo, que te libere de las broncas, que te libere que construya el puente por donde tenés que pasar. David Feldner decía que la falta de perdón es romper el puente por donde debo pasar. Entonces, que empieces a reconstruir ese puente maderita por maderita para poder pasar hacia adelante y saber que el mundo no está en tu contra. Empieza a pedirle al ángel del perdón que te asista, que te ayude a perdonarte y a perdonar a todos los que te han herido y a ser perdonada por todos los que heriste. Recuerden que el sábado tenemos un encuentro único. No se repite este taller, obviamente que tiene el mismo nombre, porque el Arcángel Gabriel es como los programas, vieron que sale el Ángel del Perdón, debe haber salido no sé qué cantidad de veces desde hace 15 años en adelante, pero siempre es un mensaje diferente. Los ángeles tienen un mismo nombre, una misma virtud, pero siempre tenemos una manera diferente de reconectarnos con ellos. Bueno, viene el arcángel Gabriel este sábado. Yo he hecho a lo largo de estos años infinitos talleres sobre Gabriel. Este taller tiene una forma nueva de conectarnos, un reencuentro con el arcángel Gabriel para armonizarnos, para sanarnos, para comunicarnos, para poder decir palabras sanadoras, pensamientos, modificar ese patrón del no puedo, modificar ese patrón del a mí todo me sale mal, modificar eso que estamos haciendo permanentemente de vivir enojados y en guardia, y poder conectarnos con esa armonía, poder levantar la cabeza, respirar hondo y decir, me voy a comunicar mejor. Las palabras que lleguen a mí van a ser sanadoras y las que salgan de mí van a ser sanadoras. Voy a encontrar el camino de conexión con el amor. Si lo tenés, a limpiarlo, a sanarlo, a mejorarlo. Si no lo tenés, a soltar ese pasado y enfocarme desde un lugar diferente hacia el futuro. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Aquellos que se quieran anotar nos llaman al 4789-9014. 4789-9014. Y ahora vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Flavia de Campana. Para ella viene el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Comprueba por ti misma cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada. Estoy contigo. Lucy de Pilar, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Anabela de Caseros, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Nelly de Lomas, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Susana de Lomas, el arcángel Jofiel. Aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Josefina de Ituzaingó, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Patricia de Caballito, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Tere Godoy de Versalles, muy pero muy feliz cumpleaños. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Te iba a mandar un mensajito, pero ahora te lo doy personalmente. Muy feliz cumpleaños. Sabes que te quiero mucho, hace tantos años que te conozco y espero que empieces una etapa hermosa, hermosa. Y para vos viene el ángel de la sanación. Y él te dice, aquí estoy, no postergues más tus decisiones, es tiempo de actuar, tienes el poder de cambiar tu vida, tienes el poder de la oración. Y te tiro de las orejas con mucho, mucho cariño. Bueno, y para todos los que están escuchando el programa y que no pudieron entrar, o que se quedaron con ganas, o no se animaron a llamar, o que lo van a escuchar después grabado, en www.cristinadelsolar.com.ar o en la página de Facebook Cristina del Solar o en Luz de Ángeles. Allí van a encontrar el programa grabado. Para todos ustedes viene el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Hoy vino el ángel del perdón. Él nos viene a hacer sana sana al corazón. Él nos viene a decir, podés empezar a soltar el lastre. Podés empezar una etapa nueva de tu vida. Podés dejar de mirar para atrás tanto tiempo y tantas horas. Pensar en el futuro, pensar en el presente. Poner el pie, en decir, avanzo por este camino, tomo decisiones, no me voy a equivocar. Aprendí. Porque cuando le sabés pedir ayuda a los ángeles, sabés salir del paso. Aprendiste. Vas aprendiendo. Día a día, hora a hora, minuto a minuto tenemos que aprender. Dios no es un hombre malo y castigador que nos pone trabas y trabas todo el tiempo. Somos nosotros mismos. Él nos dio simples y sencillos mensajes como para que empecemos una nueva vida cada día. Uno de ellos es perdónense. Perdonemos. Perdonémonos. Y ese es el camino. Ojalá hoy descienda sobre tu corazón, sobre tu vida, sobre vos, el ángel del perdón. Y que empieces a ser un día mejor, un pasito a la vez, un poquito más cada día. Nos encontramos el jueves aquí, Dios me da, mediante en AM830, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber. Y allí estaremos cada martes y jueves mientras podamos seguir adelante. Les mando un abrazo, un beso enorme y abrácense al ángel del perdón. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier